desde Coligüés 1130, Barrio Lera, y en 90.3 MHz transmite FM Gente de Radio, Bariloche, Patagonia, Argentina. Gente común, rajen del cielo, maravillosa. Estamos en comunicación con Lagua, ella es asambleísta de No a la Mina, de Esquel y de Trevelín. ¿Cómo estás? Buen día, Lagua. Mari Mari Compuché, Encheta Lagua Pinguén. Buenos días a toda la audiencia, buenos días, Claudia. Gracias por esta comunicación, Lagua. Queremos que nos cuentes, sabemos que está habiendo novedades, no del todo buenas, todo lo contrario, en tu zona, y queremos que nos cuentes un poquito cuál es el problema que están teniendo y las movilizaciones que están organizando. Bueno, la verdad que el panorama es bastante nefasto. ¿Nefasto en qué sentido? Nosotros desde hace 16 años que estamos luchando en contra de la megaminería, fuimos el primer movimiento que se gestó en Argentina, y realmente ninguno de los gobiernos que han pasado a lo largo de estos 16 años lo entienden, o sea, no nos representan. Esa es la gravedad del asunto. Pero ahora, lo más grave que está sucediendo es que el trabajo que podría llegar a ser una empresa privada, que es completamente lícito, de última, porque si bien la actividad está prohibida, pero digo, es una empresa privada que trata de vender su producto, por decirlo de alguna forma, uh-huh, en algún lugar, aunque esto esté prohibido por ley, insisto. Lo grave de ahora, digamos, es que quienes están trabajando atrás de esto son nuestros propios representantes. A quienes me estoy refiriendo es a los diputados provinciales, ¿sí? En la legislatura, en la legislatura provincial del Chubut, hoy la verdad que es una vergüenza lo que está sucediendo ya desde hace un tiempo, con cosas que rayan hasta lo caricaturesco, porque de tan burdo que es, ¿no? Salen y se charlan entre ellos diciendo, bueno, esto lo terminamos de firmar en la casa de, no sé, de quien sea, o sea, como incluso burlándose de los mismos asambleístas que hace por lo menos un año que están haciendo guardia en la legislatura, porque justamente estos legisladores, que deberían ser completamente transparentes y decir, bueno, hoy vamos a tratar tal cosa, mañana vamos a tratar tal otra, y estar completamente transparentes, no, ellos como que de alguna forma van escondiendo, incluso van cambiando los horarios. En un tiempo no, ni siquiera nos permitían ver la orden del día. Como que está sucediendo muchísimas cosas que son completamente irregulares en la legislatura del Chubut hoy. En este momento hay tres proyectos presentados, ¿sí? Uno que habla de la zonificación, que es el más grave. Es el más grave, ¿por qué? Porque lo que se está planteando, con otras palabras, es habilitar zonas de sacrificio. Ni más ni menos. Y en esas zonas de sacrificio no es que es un desierto, como decía el afamado Roca, ¿no? No es un desierto, hay comunidades mapuches, hay pueblitos y hay agua para todos. Que encima desembocarían por el Chubut, desembocarían en la parte de la costa. O sea que en realidad este es un problema que no nos beneficia a ninguno de los chubutenses. Y además lo que más nos preocupa de todo esto es que una vez ingresando, porque ya tenemos la experiencia en varias zonas de nuestro país, una de ellas es Jáchal, que justamente los cumpas han venido a advertir y a decir que no los dejemos entrar, que lo que ellos hacen es entrar con algo chiquito, algo que parece que, y después no lo sacás nunca más, son como hormigas, no, porque las hormigas son laburadoras, pero son como como pequeñas cositas así que se van como colonizando, ¿no? En este caso, que no son pequeñas, son megas, justamente. Uh-huh. El otro... Yo lo que te quería preguntar para poder comprender un poquito y para que nuestra audiencia comprenda, todo esto que está apareciendo ahora, ¿son las mismas empresas que estaban en el momento del famoso no a la mina que al final lograron que no se siga adelante o son empresas nuevas? No, son las mismas empresas que van mutando, que van cambiando, que van vendiendo acciones para un lado y cambiándolas para el otro. Bien. Pero son las mismas empresas. Bien, y desde aquel momento, cuando lograron decirle no a la mina y pararlo, hasta ahora, vos hace un rato me dijiste algo así como que en realidad nunca se habían ido, que siempre habían seguido trabajando por lo bajo, digamos, o lograron en todo este tiempo detener a las mineras y ahora notan, o hace un par de años notan, que vienen con una avanzada. En Esquel particularmente los tenemos a raya, digamos, pero porque, bueno, hay un nivel de conciencia muy importante dentro de la población y uno hace una llamada y se arma una concentración en menos de una hora. Bien. O sea, nosotros decimos, están los mineros en tal lado y se arma un estrache, una concentración o lo que fuera, en nada. Hay mucho nivel de conciencia, lo mismo en los pueblos de alrededor, ¿sí? Tanto sea en la comarca andina, como Trevelin, bueno, muchos pueblos que tienen alta conciencia, que son justamente los que en el momento del plebiscito en 2003, cuando nosotros votamos, ellos también hicieron su plebiscito simbólico, porque bueno, nadie se los habilitó, lo hicieron ellos, uh-huh. y sacaron altísimos porcentajes, digamos, diciendo no a la mina, incluso más que en Esquel, ¿sí? O sea, en ese caso acá hay un nivel de conciencia importante. De hecho, ayer estuvo el gobernador Arcioni, en Esquel se estuvo escondiendo así directamente, o sea, anduvo escondido, o sea, en ningún momento, siendo que es un representante, que justamente lo que tendría que hacer es charlar con la gente. Claro, o sea, claro. Para eso se le paga. Claro. Sin embargo, no, anduvo escondido, no sé, porque bueno, es evidente que tiene miedo a no sé de qué, porque en realidad todas nuestras manifestaciones siempre han sido con muchísimo respeto, incluso más que el que nos tienen ellos a nosotros. Claro. Y siempre de manera pacífica, ¿sí? La verdad es que siempre ha sido de esta forma. Incluso, justamente con este nivel de conciencia que te estoy diciendo, el día, a ver qué día es hoy. No, el miércoles. Hoy es viernes, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, hoy es sábado. Pero para nosotros es domingo, no te preocupes. Bueno, en esta semana, porque sí. La verdad es que ha habido tantas cosas que uno ya se pierde tanto. Uh-huh. Bueno, surgió una concentración porque sabíamos que llegaba el jueves, pues. Una concentración en menos de, no sé, en 2 horas, 3 horas surgió la concentración y bueno, estuvimos muchos ahí concentrándonos para poder saber a dónde estaba el gobernador, porque queríamos ir a manifestarnos, a decirle cuál seguía siendo nuestra postura, ¿no? Uh-huh. Bueno, no hubo caso de encontrarlo. Y después resultó que sabíamos que iba al único canal que hay acá en Esquel. Sí. Fuimos hasta ahí, toda la movilización fuimos para manifestar y no llegó. Uh-huh. O sea, bajó su compromiso con el canal. Uh-huh. No llegó, aparte de militarizar, ¿no? Todo, porque estaba lleno de policías. Uh-huh. No sé, con un centenar de personas gritando no a la mina, la verdad que es hasta vergonzoso, porque... todo eso, por supuesto, todos sabemos que cuesta plata. Seguro, seguro. Y escúchame, Lagua, ¿qué organizaciones están participando de este movimiento? Que ahora te voy a preguntar cuál es el plan de lucha y qué tienen previsto, cómo lo tienen previsto. ¿Cuáles son las organizaciones, todas las asambleas de No a la Mina y hay alguna otra organización? Sí, por supuesto que hacemos redes con todas las organizaciones que... bueno, que tengan que ver con esto, ¿no? Uh-huh. En realidad son muchas, uh-huh. son muchísimas, porque en realidad tiene que ver con el saqueo, con el mismo saqueo que comenzó allá lejos y hace tiempo, cuando supieron que acá había oro, había agua y había un montón de ellos, se llaman recursos naturales, nosotros sabemos que son bienes comunes, ¿no? Claro. O sea, no ha terminado, aquella vieja campaña del desierto, no terminó. Estamos viviéndola hoy con otras caras, porque bueno, hoy no solamente estamos viviendo el pueblo de los mapuches, sino que también han llegado gente huinca, digamos, ¿no? Gente no en el mal sentido, sino gente blanca, me refiero. Sí. Y bueno, y hoy estamos como todos mezclados acá en este lugar, pero los oprimidos, digamos, el hilo conductor que nos une, digamos, en todos los casos, es que somos oprimidos, que hoy estamos siendo oprimidos por el mismo poder que en 1878, y antes también, porque antes hubo otras cosas, sí. En 1878 hicieron, digamos, es completamente, de hecho, en nuestro último documento como UAC, como UAC de Chubut, ¿no? Hasta ahora te voy a contar sobre eso. Una de las cosas que decimos es eso, que se nota la sistematización. Sí. O sea, ya es como evidente, ¿no? Claro. Lo que quieren es vaciar los campos, que haya gente dormida, para poder extraer el oro, para poder hacer hidroeléctricas, hacer destrozos con la vida que mate, ¿no? Claro, igual ahora tiene la particularidad que tienen hasta los mismos apellidos, ¿no? Pero bueno, el claro ejemplo es Bullrich, o sea... Claro, sí. No hay que darle vueltas a la historia, o sea, Bullrich es la bisnieta o tataranieta del que vendía los indios, como decía. Sí. Los indios allá en el patio Bullrich. Claro. Bastante conocido. Sí. Es que no, en realidad, así como el pueblo nación mapuche crecimos, digamos, de alguna forma con ciertos lineamientos culturales, esta gente evidentemente también creció con lineamientos culturales, pensándose que son una raza superior y que nosotros somos, hay que sacarlos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería el plan de lucha al agua que están organizando de aquí en más? Y bueno, para... Nosotros estamos organizados, en realidad lo que nos organiza como un movimiento autónomo y amplio, digamos, es la sigla UAC, que eso se utiliza en diferentes estamentos regionales, ¿sí? La UAC significa Unión de Asambleas de Comunidades, ¿sí? Esto está funcionando desde 2006 a nivel nacional, ¿sí? Incluso viene gente de afuera también. Y después estamos en las regionales, que bueno, tenemos la UAP, que es la Unión de Asambleas Patagónicas, la UAC, que es la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, y de esa forma nos vamos como conectando para poder tener un plan de lucha. En este caso es la UAC la que convocamos, ¿no?, entre todos. Convocamos esta, bueno, el plan de lucha mayor en este momento es poder hacer presencia en la legislatura. Bien. Porque justamente es lo que necesitamos. Bien. Vuelvo a la concentración que te contaba hace un ratito, que se dio hace pocos días. Sí. En Esquel. Nosotros ese día también fuimos al Consejo Deliberante y logramos que nuestros concejales, el consejo completo, digamos, que en su momento el bloque oficialista, que son los del PRO, se levantaron cuando llegamos al Consejo Deliberante. Hay cosas que suceden que uno no... Es increíble, ¿no? Es increíble el nivel de ignorancia, ¿no?, que existe hoy en nuestra clase política, realmente. Se levantaron así como si nada, como si estuvieran, no sé, en una cancha de fútbol y qué, vamos a comer un choripán si no vamos. Y se levantaron cuando estaban en una sesión, que no se podría, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros insistimos, estuvimos ahí exigiéndoles y ellos volvieron finalmente a trabajar. Lo que logramos es que el lunes todo el Consejo Deliberante viaje hasta la legislatura, hasta Rawson, sí, a pedir explicaciones, porque en realidad están reglamentando toda una provincia, esa gente, y no le brindan explicaciones a nadie. O sea, si bien ellos tienen un estamento, sabemos, en vertical y toda esa historia, digamos, pero a los que de última nos va a llegar esa reglamentación es a todos los pobladores de la provincia de Chubut. Y la verdad es que nuestros legisladores tendrían que ir y decir, bueno, a ver, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, sí. Eso es lo que logramos en esta pequeña movilización, bueno, pequeña, pero bueno, más de un centenar de personas, ¿no? Sí, sí. Pequeña en comparación de las cosas que suceden, es que... Uh-huh. Pero bueno, eso fue bueno. Y nosotros el martes vamos a estar en legislatura. Uh-huh. El miércoles 7 de noviembre se hace una gran marcha. Uh-huh. Tratando de llegar desde todas las comunidades que, bueno, acá sabés perfectamente que las distancias son grandes. Sí. Pero bueno, la idea es poder confluir en esa gran marcha del 7 de noviembre, que es el miércoles que viene. Bien. En Rawson, y esa marcha va a ser en Rawson. Y el 8 vamos a estar ahí también en legislatura, porque según nos ha llegado, porque todos encima no es que nadie firma nada, o sea, son rumores que se van corriendo y nosotros nos vamos enterando. Sí. Lo cual es una vergüenza, porque en realidad la legislatura lo que tendría que sacar es un documento, vamos a hacer tal o cual cosa. Obvio. Pero bueno, es lo que corresponde, pero lamentablemente en el estado de corrupción en el que estamos eso no existe. Uh-huh. Así que bueno, por rumores, porque nos ha llegado, como que parece que quieren meter una de estas leyes que no nos favorecerían el 8 de noviembre. Por eso es que nosotros nos estamos movilizando. Pero además, también es como para insistir con esto, que la provincia de Chubut tiene otra matriz productiva. Nosotros no queremos ser mineros, nunca lo fuimos, ni queremos serlo. Uh-huh. Es simple y sencillo, y tenemos la potestad para poder decidirlo. Claro. Entonces, bueno, ir en realidad a aclarar el panorama, digamos, porque como bien dijo alguien en algún momento, los dueños del campo somos nosotros, o sea, ellos son los administradores. Claro. ¿Tienen qué? Y tienen que responder a las palabras que en este caso son los patrones, somos nosotros, o sea, simple y sencillo. Si ellos quieren estar a favor de la minería o quieren trabajar para la minería, que renuncien a esto y se vayan a trabajar a la empresa privada, no hay ningún problema, eso es completamente lícito, lo pueden hacer en cualquier lugar del mundo, acá en Chubut no. Claro, o sea que en este momento el conflicto no es con las empresas, sino con los representantes del pueblo, ¿verdad? Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Sí, de hecho es hasta alevoso, descarado, es realmente hoy en la legislatura, adentro de la legislatura, que tiene como unos palcos, ¿no?, en donde la gente puede ir, porque bueno, se supone que son cosas públicas las que tratan ahí. Uh-huh. Bueno, ellos han copado con un gremio que se llama Asigenil, ¿sí? Uh-huh. Pero así, abiertamente, o sea, dejan pasar a toda esta gente que son pagados, ¿sí?, porque se ha visto. Uh-huh. Todo eso, y aparte no saben ni por qué van, pero bueno, esas son dos cosas aparte. Bueno, van, están ahí, hacen bulto, mucho bulto, y a toda la gente del no a la mina, ni siquiera nos dejan entrar, ¿sí? Dejan entrar a dos. La otra vez, por ejemplo, la semana pasada dejaron entrar a una sola señora y la metieron en el mismo lugar, en el mismo palco de la gente esta que está por el cielo a la mina. Claro. O sea, incluso hasta una cuestión de intimidatoria, ¿no? Sí, sí. Es terrible. Sí. Y bueno, realmente el presidente de la legislatura, bueno, él ya se ha manifestado que él, para él, la minería es una cuestión posible y trabaja en función de eso, digamos, es echar a la gente que está en contra de la mega minería y, bueno, cada vez traer más gente de sí, ¿no? Claro. Son tostados. Bueno, Laura, la última pregunta. Tostados, Clau. Sí, sí, sí. Por eso la última pregunta que te quiero hacer es si esto ustedes tienen pensado judicializarlo o no. En este caso sería en contra, como siempre, como estábamos conversando, en contra de los representantes de la legislatura, ¿no? O sea, ¿tienen pensado o simplemente...? Mira, nosotros vivimos con presentaciones judiciales. Tenemos, no sé, no te quiero mentir, pero por lo menos arriba de 200 denuncias hechas por diferentes cosas. Uh-huh. Porque nos han maltratado, porque han hablado mal de nosotros, porque han mentido, porque bueno, no, y el último que fue es un habeas corpus, justamente para que la gente que vaya de no a la mina esté protegida, ¿no?, de alguna forma. Uh-huh. Y ni siquiera con eso O sea, no, ya está, el habeas corpus salió favorable a nosotros, uh-huh. y en la legislatura no los dejan pasar igual. Bien. A ese nivel estamos, digamos. Bien. O sea, en realidad lo que es evidente y que no hay una independencia de poderes, ¿no? Claro. Todo mezclado y todo son, parece como una reunión de amigotes, la verdad es esa, ¿no? Por supuesto, salvadas excepciones, que son los mínimos, pero bueno, en su gran mayoría yo estoy hablando de generalidades, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo esta comunicación, que nos hayas aclarado el panorama. Quedamos a disposición para lo que necesiten, cuando necesiten. Y bueno, esperamos que puedan juntar la cantidad de voluntades necesarias para poder parar todo esto nuevamente como lo hicieron en el 2003. Ojalá así sea. Seguimos en contacto y gracias un montón por toda la, porque bueno, esto justamente de los medios amigos que se hacen eco es una de las patas fundamentales, así que bueno, realmente te agradecemos un montón. Por favor, un abrazo grande. Un abrazo para vos. Chao, hasta luego. Estuvimos escuchando a Laura, ella es asambleísta en Esquel y en Trevelin por el No a la Mina. No a la mega minería, no a la planta nuclear, vienen a contaminar el río, la flor y el día. No me hablen de ecología, la mentira contamina. En Tilcara, en Famatina, Cerro Solo y Loncopué, la lucha avanza de pie para gritar no a la mina. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Ya se ha visto en todo el mundo el desastre natural, social, económico y cultural que dejan las empresas mineras. Ríos contaminados, montañas totalmente ahuecadas, napas contaminadas, personas muertas o enfermas, generan un poco de empleo. Se levantan pueblos a su alrededor donde la gente es simplemente explotada sin que les cambie la vida sustancialmente en nada para bien. Luego las empresas transnacionales se marchan y dejan el desastre económico de un pueblo que ellos crearon y que ahora está desocupado. El extractivismo llega, destroza todo y se va. El poder político, que siempre está prendido en estos negocios, manipula a los pueblos ofreciéndoles trabajo o diciendo que sin la minería no va a ser posible afrontar el crecimiento, el futuro, el desarrollo o los sueldos públicos. Pero los pueblos abrieron los ojos y le dijeron no a la mina. En Esquel, en Famatina, en Tilcara, en Loncopué, en Cerro Solo, en la provincia entera de Chubut. No a la mina. No es no. Muchas gracias a tantas radios y canales que comparten esta columna. Acordate que podés escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Contrainformar es luchar. Tu cianuro es sustentable, embaucador elegante, discurso contaminante de enfermedades rentables, con promesas renovables, traen bienestar letal. Prensa tóxica mortal, muerte que trae laburo, no al futuro con cianuro, ni al progreso criminal. Dicen que traen trabajo, la lucha tiene memoria, y ya sabe en esta historia cuánto le toca al de abajo. La minera siempre trajo una trampa envenenada, gente enferma y explotada. Por el saqueo salvaje se llevaron el paisaje y al pueblo le dejan nada. Hablan de prosperidad, del confort y del modelo, de los cuidados del cielo, del uranio y su bondad. De sustentabilidad y van tejiendo sus redes, pintan gritos las paredes. Al cáncer de la montaña, si es tan bueno y si no daña, mejor quédenselo ustedes.

Cover and Duck Dive. Alba de América Latina. Resumen semanal de noticias. Una última referencia a Brasil, de las tantas cosas que ha dejado la elección de Bolsonaro como nuevo presidente. El ex capitán del ejército brasileño confirmó que su gobierno va a facilitar la tenencia de armas de manera individual. Durante una de las tantas entrevistas que dio después de haber sido votado el pasado domingo en Brasil, Bolsonaro dijo que a su juicio Brasil está en guerra en relación a los altos índices de violencia que atraviesa el país sudamericano. Criticó que actualmente la ley obliga a los compradores de armas a demostrar la necesidad de portar una de ellas. Y también destacó que las fuerzas policiales deben usar más las armas, ya que cuando aumentan las muertes provocadas por las fuerzas policiales, la violencia cae. Estas declaraciones que hace Bolsonaro se relacionan con ciertos datos aportados por encuestadoras y sondeos de opinión después de las elecciones, que hablaban de una fuerte incidencia del voto de aquellos brasileños que están a favor de la tenencia legal de armas. Si bien es cierto que cerca de un 55% cree que no es una buena idea portar armas, el 41% de Brasil sí está de acuerdo. Los sondeos de opinión determinan que buena parte de este 41% que quiere tener armas de manera legal y masiva en Brasil decidió votar por el actual presidente electo. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, cumplió su 12º día de huelga de hambre. Considerado un preso político por los miembros de la Revolución Ciudadana, espacio liderado por Rafael Correa, el dirigente político se encuentra en el centro de detención Latacunga. El ex canciller, Ricardo Patiño, insistió en la inocencia de Glass y manifestó que por razones de salud y seguridad se lo traslade a Quito. Asimismo, expresó que esperan reacciones de la ONU, la Cruz Roja, la Conferencia Episcopal y Amnistía. Además de la situación de Glass, se sumó la orden de prisión contra 4 periodistas que trabajaron en la Secretaría de Comunicación bajo la presidencia de Rafael Correa, a quien también se pretende encarcelar. Esta avanzada judicial es considerada por los sectores opositores a Lenín Moreno como una ruptura del Estado de Derecho y la Constitución en el país. Otra de las noticias destacadas en esta semana en América Latina es la nueva detención de Keiko Fujimori. La ex candidata presidencial de Perú y principal dirigente política del país fue detenida este miércoles tras la decisión tomada por un juez a instancias de la fiscalía. El juez peruano Richard Concepción Carguancho aceptó el pedido del fiscal y dictó la prisión por 36 meses por considerar que existe la sospecha grave sobre su participación en delitos de lavado de activos durante su campaña presidencial en 2011. Durante 36 meses, Keiko Fujimori permanecerá en prisión preventiva, ya que según la resolución del juez, existe la sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada de facto al interior de Fuerza 2011, que era su partido político en aquel momento. El mismo juez hace un mes también había dispuesto la detención de Keiko y su permanencia en prisión para evitar fugarse, fallo que por una segunda instancia favoreció a la ex candidata y determinó su liberación. Este miércoles el juez alertó sobre el presunto riesgo de perturbación de pruebas y testigos que puede presentarse a lo largo de la investigación y esto fue el determinante para que el juez aceptara el pedido del fiscal y ordenara la prisión preventiva por al menos 36 meses. Hacemos lugar ahora a las primeras repercusiones en Paraguay luego de la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, informa Jorge Zárate. Preocupación causaron en Paraguay las primeras declaraciones del presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro, cuando citó como su principal referente al duque de Caxias, quien comandara las fuerzas brasileñas durante la criminal guerra de la Triple Alianza que se desarrolló entre 1865 y 1870 y que devastara prácticamente a esta nación. Esta referencia de Bolsonaro fue repudiada popularmente por movimientos sociales, también por el Frente Guazú, y abre las puertas como para ir mirando cómo se va a comportar el presidente electo en relación a temas que son sensibles para la relación con el Paraguay. Cabe decir que Brasil tiene una incidencia muy fuerte en la economía paraguaya. Propietarios de tierra, denominados brasiguayos, son dueños de importantísimas latifundios en los departamentos de la frontera y también tienen alta incidencia en las finanzas. Sus bancos son principales en el país, son dueños de frigoríficos, tenían hasta hace poco gran incidencia también en la distribución de los combustibles, la presencia de todo lo que el paquete tecnológico y económico del agronegocio está vinculado también al Brasil, y gran parte de la comercialización de los productos paraguayos ocurre por los puertos brasileños. Es decir, esta relación que en principio parece de buenas maneras entre el presidente electo Bolsonaro y el actual mandatario Mario Abdo Benítez, que hizo silencio mutis por el foro en relación a esta reivindicación de Caxias, preocupan a la población en torno a la relación que deberá desarrollarse con el principal vecino de aquí en adelante. Desde Asunción, Jorge Zárate. Ingresá en www.americaxxi.com. Antes del final del programa, Giselle, la agenda de actividades para la próxima semana nos recuerda que se va a realizar a partir del 8 de noviembre una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILBEN, edición número 14, que se va a realizar en Caracas hasta el 18 de noviembre, con una particularidad entre tantas otras, y es que se va a realizar en el casco histórico de la capital de Venezuela, con escenarios y edificios recuperados para esta ocasión. Entre otras actividades, esta Feria Internacional del Libro de Venezuela contará con un seminario de literatura femenina denominado Palabra de Mujer, entre otras actividades. Palabra de Mujer está dedicado tanto a las mujeres escritoras como a aquellas protagonistas de las historias narradas, ambas dejando sus huellas a través del tiempo. Este y otros talleres, charlas y presentaciones estarán abiertos al público que se acerque a la capital venezolana. De esta manera damos cierre al programa del día de hoy para reencontrarnos la próxima semana. Los dejamos en compañía de un uruguayo, Daniel Biglietti. Cuando estaba en Bolivia, recordando toda la fiesta del Che, me llegó la noticia de que, como decía Yupanqui, el silencio se había llevado, querido amigo, gran músico, musicólogo, docente, compositor. No estaba previsto que yo lo nombrara, pero es bueno hacer cosas imprevistas cuando vienen de lo izquierdo del pecho. Corión Aronian, siempre vivo, el querido Betizo Corión Aronian. Se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yeah. Argentina es un país rico, ¿por qué el pueblo es pobre? Y por los corruptos. ¿Y qué son los corruptos? Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente. ¿Y entonces qué necesita la Argentina? Y un presidente que no sea corrupto. Por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Ahora vamos a hacer una recorrida por las noticias más destacadas del aire de Radio Sur. Nacionales. Sirenazo y movilización por la educación. Docentes de toda la provincia se concentraron para pedir justicia por la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, es a 3 meses de la explosión en la Escuela 49 de Moreno. A las 8:06 de la mañana en punto sonó la sirena en la Plaza Carlos Fuente Alba y luego marcharon hacia el colegio que esta semana reabrió sus puertas. Mirta Petrocini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses, en diálogo con Radio Tincunaco, decía lo siguiente. Una época de las más penosas y más tristes que nos ha tocado y me ha tocado vivir, ¿no? Esto que pudo haber sido evitado, que lo advertimos y nos respondieron con la reja en la cara, tanto de gobernación como de la dirección de escuelas. Son los ángeles cuidas, guardianes de todos los chicos de esa escuela, porque también en la docencia todos los días, todos los docentes, maestros, profesores, auxiliares de la educación, equipos jerárquicos, equipos de orientación, todos los docentes, ponemos todo, hasta la vida. Vuelve a subir la nafta. El combustible tiene desde hoy un nuevo aumento del 7%. Es la 14ª suba consecutiva en lo que va del año. De esta manera acumula un incremento superior al 65% de puntos porcentuales promedio durante todo el 2018. Habrá visitantes en la superfinal, así lo anunció el presidente de la Nación, Mauricio Macri, luego de haber publicado en Twitter su deseo de que así sea. Fue luego de que los ministros de Seguridad Nacional y porteño, Patricia Bullrich y Martín Ocampo, respectivamente, plantearan que estaban las condiciones dadas para que eso suceda. Lo escuchamos al mandatario. Va a ser con público visitante, sí, también hablé con el jefe de gobierno y le dije, bueno, por supuesto que esto es algo excepcional y como tal vamos a intentar, porque ellos tienen la visión de que hasta que no se normalice la organización de los espectáculos deportivos requiere una cantidad de policía que desatiende otras cosas que son necesarias cuidar, especialmente los vecinos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero como este es un hecho excepcional, insisto que nunca más se va a volver a repetir, acordamos que sí vamos a permitir que vaya público visitante y mañana, después de un día de trabajo, tanto la ministra de Seguridad Bullrich como el ministro Ocampo comunicarán cómo se organizará el espectáculo y de qué manera van a poder ir los visitantes, tanto de River a la cancha de Boca como los de Boca a la cancha de River. Trabajo. Suspensiones e incertidumbre en Paquetá. La empresa de calzado con sede en Chivilcoy suspendió a todo su cuerpo de trabajadores. Alegan que es por la decisión de la marca Adidas de abandonar la producción local. Los 650 empleados de la planta decretaron en las últimas horas un paro por tiempo indeterminado. Cerró Alpargatas en Chaco. La planta textil confirmó el cierre y puso a la venta su predio. Así lo confirmaron fuentes sindicales. Además despidió a sus últimos 30 trabajadores. Según fuentes gremiales, las mayores acciones de la firma fueron vendidas a un grupo inversor financiero oriundo de Brasil. Despidos en Automotriz de Córdoba. La empresa Grababus anunció la cesantía de sus más de 130 empleados luego de que el gobierno provincial decidiera rescindir el contrato. A su vez, la firma fue denunciada de evasión tributaria por 40 millones de pesos. Días atrás, Jorge Sorensen, titular de la compañía, negó que su empresa tenga deudas. Internacionales. Cuba suma apoyos en la ONU. La isla volvió a recibir respaldo para poner punto final al bloqueo estadounidense. La Asamblea General aprobó el texto que pedía el fin del embargo económico. El documento fue aprobado con 189 votos a favor y solo 12 en contra por parte de Estados Unidos e Israel. Las Coreas van por las Olimpiadas. Los dos países asiáticos del norte y sur, respectivamente, informaron que presentarán ante el Comité Olímpico su candidatura conjunta para albergar los Juegos del 2032. Fue tras la reunión en la ciudad norcoreana de Kaesong, donde ambos países trataron el estatus de sus relaciones en el ámbito deportivo. Bolsonaro quiere imitar a Trump. El flamante presidente electo de Brasil aseguró que planea mudar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo el mandatario de los Estados Unidos. Por su parte, el primer ministro israelí Netanyahu adelantó que muy probablemente asista a la ceremonia de investidura en Brasilia el próximo 1 de enero. Esto fue el recorrido por las noticias más destacadas del aire de Radio Sur en el panorama informativo. Informó Radio Sur.